A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, buenas tardes, buenos días también. Tenemos la oportunidad de conversar hoy en vivo y mañana lo va a estar escuchando la audiencia habitual de la mañana de Radio Centenario. Un gusto recibirlo, como siempre. Muchas gracias por la invitación, con mucha noticia importante incluso en Uruguay. Exactamente, en este caso queremos comenzar el diálogo con usted por nuestro país. Primeras impresiones que le han dejado a la distancia este balotaje donde los números han dado el primer lugar a la calle, pero está la expectativa de los votos observados, que las matemáticas podrían darle una chance a Martínez, pero la estadística dicen que es imposible que logre la mayoría, ¿no? Sí, siempre las encuestas pueden engañarse, y mucho más por el hecho de que algunos electorales podrían manejar las elecciones, pero espero que no hay ningún trampa en el recuerdo final. Exacto, pero ¿qué se puede decir, leer de esta paridad que queda entre el bloque que lidera la calle y el Frente Amplio, Petras? Podríamos decir que el Frente Amplio debe ganar, pero tenía una mala historia en los últimos periodos. No hay que olvidar que el desempleo han crecido, no mucho, pero han crecido. Los salarios han congelado o bajado. Hay muchos problemas sociales, incluso la delincuencia, la falta de política contra la pobreza. Podríamos decir que antes de las elecciones, la política económica y social de Frente Amplio era el factor principal por los resultados. En todo caso, podríamos pensar que si el Frente Amplio tenía un programa avanzado social, no gran cosa, pero por lo menos bajando las tasas de desempleo y aumentar los salarios y proteger el empleo, podrían tener mejor resultado. A pesar que todo lo que estamos hablando, el margen es menos de 1%, según las últimas noticias. Y es difícil imaginar que el Frente Amplio, en lo que quede de votos, podría ganar, pero hay esperanzas. La cosa interesante es que todos los pequeños partidos tomaran partido con la derecha, con el Partido Nacional. No hay una polarización entre todos los partidos, es un polarización entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Ya los colorados no han tenido influencia, o mucho menos que anticipados. Finalmente, podríamos decir que el Frente Amplio tiene que ser una consideración sobre lo que han pasado. Debe tener una rectificación, un repensamiento de su política con los economistas del Frente Amplio. Deben profundizar los cambios sociales y no tratar de acomodar el capitalismo y los sectores de la derecha. Eso era un error. El voto era 90%, alto. El problema es cómo ganar los votos de las clases populares en este contexto. Y no es acomodación con la derecha, es polarización hacia la izquierda. Bien, y ha jugado también un papel, esto dicen los analistas en nuestro país, Petras, una apelación al miedo por parte del Frente Amplio a los sectores más a la derecha de este conjunto de partidos que apoyan a la calle, a sectores militares, la comparación con Brasil, con otros países donde hay protestas en la calle de la gente, multitudinarias. pero hay sobre todo una apuesta al miedo del sector militar como recurso final del Frente Amplio, que se dice que pesó para el crecimiento en votantes en los últimos días. Puede ser. El miedo tiene en doble fila. Entonces, entre sectores democráticos es más probable que desplazaran así el Frente Amplio. Pero los con miedo y de un golpe pensaban que mejor votar por la derecha electoralista para evitar un golpe. Entonces, el miedo no se puede decidir que es un factor solo favoreciendo la derecha. Es un voto que podría desplazar a la izquierda si la izquierda muestra la fuerza de enfrentar cualquier situación que podría intimidar al pueblo. Bajando la cabeza no es una forma de ir a las elecciones contra los militares. Bueno, dejemos Uruguay y miremos a Bolivia, la convulsionada Bolivia, donde la presidenta golpista Jeanine Áñez promulgó la ley aprobada este fin de semana por el Congreso para las elecciones generales, que surgió de un acuerdo también con el movimiento al socialismo. ¿Qué se puede esperar? ¿Cuánto de esto puede ser positivo para la salida a la crisis que vive Bolivia, Petras? Podríamos decir que el MAS y Evo Morales han hecho muchos errores y cada momento peores situaciones. Primero, la renuncia de Morales. Segundo, el exilio. Tercera, el hecho que los congresistas del MAR pactaran por nuevas elecciones con la derecha. Y frente a estas entregas, podríamos decir que la derecha, Áñez y sus afiliados han tomado a ventaja para golpear cada vez más. Llaman por elecciones y después ilegalizan los líderes de MAS. ¿Cómo se puede tener elecciones en estas circunstancias? Cuando hay protestas, hay asesinatos, hay represión. No hay condiciones para elecciones. Y los oportunistas en el MAS que pactaron con la derecha van a ver que no tienen capacidad de dirigir una lucha en estas condiciones. Es una situación bastante negativa. Primero por Evo pactando la salida. Segundo es los parlamentarios de MAS pactaron por nuevas elecciones y no anticiparan la ilegalización de sus líderes. No hay ninguna posibilidad que las fuerzas de Morales puedan ganar elecciones en estas circunstancias. Claro, en cierta forma podemos hablar de alguna similitud en el sentido que vemos con lo de Chile, fuerzas políticas que están pactando con el gobierno y por otro lado la gente que sigue en la calle y que pone el cuerpo a la represión. Sigue habiendo muertes tanto en Bolivia como en Chile, por lo tanto los acuerdos van por un lado, pero la movilización de la gente sigue. Sí, hay una huelga general, incluso por el CUT, que han hecho algunas demandas que van más allá de la posibilidad de un referéndum sobre la Constitución. Los partidos políticos del centro-izquierda han pactado y no tienen el respaldo. Hay una huelga general que va más allá de los acuerdos pactados por los parlamentarios. Yo creo que en esta circunstancia la huelga general va a tener un gran éxito y poner presión sobre los parlamentarios para revisar los acuerdos y ir a la calle y no abrazar Piñera. Piñera. Yo creo que la situación no termina con los pactos en el Congreso. Otra vez debemos decir, mientras los parlamentarios pactan, los pueblos están en las calles en lucha. Piñera está usando los militares en la calle y pactando con su sonrisa con los congresistas. Bien, una última mención respecto a América Latina. Es una mirada a Colombia, donde también se sumó a esta imagen de las multitudes en la calle reclamando contra su gobierno, con represión también, con toques de queda dispuestos por el presidente Iván Duque. Ahora estamos leyendo que el gobierno de Colombia expulsó a más de 50 venezolanos por razones de seguridad. Comienza también el pueblo colombiano a rebelarse en la calle, ¿no? Sí, hay un gran manifestaciones hoy día en Colombia. Los problemas son socioeconómicas y profundas. Los salarios han congelado o bajado. El empleo está muy difícil a mejorar. Los pueblos en Colombia buscan otra política, buscan rectificar el proyecto político-económico y no hay ninguna oferta en Colombia. Solo buscan el mano duro contra el pueblo y los cada vez más las manifestaciones están creciendo. Mucho espontáneo, mucho es organizado por los movimientos sociales y podríamos decir las fuerzas nuevas están creciendo y no tomando cuenta de ningún de los pactos firmados por el FARC con el gobierno. Para ellos la lucha en la calle, las grandes movilizaciones populares, es el camino, no los pactos que firmaron el FARC y los otros pseudo dirigentes. Bien, otros temas que quiera mencionar en el cierre, también no hemos mencionado situaciones de la política estadounidense que quizá cabe mencionar. Se habla del que se está muy cerca de un acuerdo comercial con China. Otros temas que usted quiera mencionar en la columna de esta semana, Petras. Primero, la investigación de Trump está avanzando y las revelaciones en la televisión cada vez que presentan testigos está perjudicando Trump. Trump está perdiendo miembros de su gabinete cada día. El secretario de la Marina ahora han renunciado, expulsado. Es una situación muy caótica en el gobierno de Trump. Mucha gente está con mucha bronca contra Trump por las mentiras que han hablado. Pero la economía también pesa mucho. El problema del Plan Nacional de Salud tiene resonancia entre un gran sector del pueblo. Hay diferencias entre diferentes candidatos del Partido Demócrata, pero están unificados en la crítica de Trump. Ahora, la cosa más confundido ahora es el multimillonario, el señor Michael Bloomberg, está presentando como candidato del Partido Demócrata, pero no toca los problemas de salud y educación, que son claves para los votantes. En este sentido, ya tenemos 18 candidatos que van por las primarias y nadie sabe cómo van a salir juntos para las elecciones. Finalmente, quiero mencionar que hay un gran tema del ambiente, el cambio de clima. Es un gran factor en la política norteamericana ahora y hay indicaciones y estudios que muestran que está creciendo los cambios de carbon dioxide, que son los más fatales para la salud. Es otro factor. Trump niega la noticia de 10.000 científicos que declaran que el problema ambiental es grave para la salud de millones de personas. Él niega que es un problema. Finalmente tenemos en Brasil el caso de Jair Bolsonaro. Él está retirando algunos de sus políticas sobre la expulsión del sector público. Está aterrorizado que lo que está pasando en Chile, en Bolivia, y Colombia podría pasar a Brasil en este momento. Entonces está retirándose hacia posiciones tan, no tan extremistas, reaccionarios sí, pero la expulsión de más de 100,000 empleados está archivado por el momento. Entonces, la lucha que hemos visto en Bolivia, en Colombia, en Chile y otras partes han tenido efecto sobre Brasil y podría profundizar en otros países también. Jane Petras, un gusto como siempre recibirlo en Radio Centenario, también ahora con esta posibilidad de en vivo en la tarde de la 36. Un abrazo a la distancia como siempre, hasta la semana próxima. Un abrazo para vosotros. Si los resultados electorales terminan con una sorpresa como posible cambio de voto, podrían llamarme para otro comentario. Cómo no, lo tendremos en cuenta. Un abrazo. Sí. Un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.